Vamos a darle la bienvenida al doctor Mauricio D'Alessandro. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, Isabel, ¿cómo estás vos, Fefo? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, muy bien. Bueno, en el estado de Florida. ¿Estás en Florida? Estamos en Florida, sí, estoy en Florida, justamente uno de los estados que sorprendentemente para algunos ganó Trump con bastante diferencia. Y que ha generado todo este lío previo al conteo final en los estados que quedan pendientes: Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que son los que supuestamente podrían darle triunfo inesperado de vuelta también a Trump. Con gran suspenso, todo el mundo. Yo me acabo de la contestar, al menos anoche porque. ¿Perdón? Que son 6:30 de la mañana, lo hemos despertado. Exactamente, 6:34, sí, bueno, efectivamente. Bueno, gracias. Así que bueno, un poco ansioso. No ha habido, no se veía gente anoche como yo pensé, ni festejando, ni quejándose. Mucha calma. Creo que el COVID ha colaborado con eso, porque yo estuve en un centro de votación, en el programa de Infantil de la Tarde, y había muchísimo menos gente que la del año 2016, que también había presenciado, esta vez en Washington, y se veía mucho menos gente, mucho menos fervor, ¿no? Ahora, sería absolutamente normal. Ahora, es una elección distinta, no solamente por el tema de la pandemia y la gente que pueda trasladarse y demás, pero es una elección distinta, con un enfrentamiento diferente. En la calle solo vi un par de días antes, vi algunas discusiones y algunas quejas y cosas que yo no había visto. Por ejemplo, gente que iba con coches, acá en bandera, muchos se colocan como pancartas, y desde afuera le gritaban, y en un semáforo vi alguna discusión. Sin llegar a golpe de puño, acá la gente no se pelea en la calle, no pasa lo que uno está acostumbrado en nuestro país, gente que se baje del auto. Acá el que se baja del auto se baja porque tiene un arma o algo, un bate de béisbol, y arma un desastre cuando alguien se baja del auto. Sonaste. Pero sí vi bastantes gritos y peleas en las esquinas, inesperado. Hay una grieta muy fuerte. Ajá. De hecho, uno de mis hijos, que es muy muy pro Biden o Biden, tiene ahí en su barrio, donde él vive, su casa toda embandelada, y hay algunas quejas de algunos vecinos que son pro Trump. Pero sí hay una grieta fuerte y mucha expectativa respecto de lo que pueda pasar si es que el conteo se prolonga mucho, básicamente Pensilvania y Wisconsin, que son los dos estados donde se está contando los votos por correo, y esto genera una incertidumbre que dura varios días. Son seis, Mauricio, los estados que definen la elección, ¿no? Aparentemente sí, pero de ellos ya algunos han se ha contado. Por ejemplo, el tema de Florida es uno de los estados clave, y la verdad es que se esperaba, generalmente aquí en Miami, en el condado de Dade, se esperaba una paliza de Biden o de Biden, como le decimos nosotros, mayor. Sin embargo, no ha ocurrido. Es sorprendente lo de Trump, porque tiene todos los medios en contra, y sin embargo, y toda la consideración de la prensa y todo el Hollywood en contra, y sin embargo sigue peleando, y aparentemente, digamos, de hecho ya se ha impuesto 23 estados contra 21 de vida, ¿no? Con lo cual ha hecho algo que no se esperaba todavía no se esperaba de ninguna manera. El tema, los dos estados que hoy quedan pendientes y van a ser muy lentos en el conteo son Pensilvania y Michigan. En Wisconsin se espera que termine rápido, y ahí sí puede haber una leve ventaja para Biden que modifique o ponga en duda el triunfo de Trump. Si Wisconsin llega a ganar Trump, es probable que la elección se modifique para la reelección de Donald Trump. Claro, viendo el mapita que muestra Infobae, dicen, bueno, los estados todavía faltan votar y quién ganaría, dice, bueno, que en Wisconsin, como dice Mauricio, son 10 votos electorales, Joe Biden tiene una ventaja del 0.2, y después en Pensilvania, que son 20 votos electorales, dice que Donald Trump tiene una ventaja de 13, y en el otro que comentaba Mauricio, que es Michigan, son 16 votos electorales, y dice que Donald Trump tiene una ventaja de 1, y después sí también le dan como ganador o tiene más chances en Nevada, que son 6 votos electorales, a Biden, pero después todos los lugares que faltan lo dan como candidato a Donald Trump a ganar. Sí, de todas maneras recordemos que en las últimas elecciones Donald Trump perdió en cantidad de votos con Hillary Clinton, claro, pero ganó en el colegio electoral, ¿no? Claro. Y eso también hay una posibilidad que puede ocurrir. Uh-huh. La realidad también ha tenido mucho que ver el COVID, ¿no? Y el tratamiento del COVID ha impactado fuerte el tema de cómo se ha manejado la crisis, y es algo, perdón, sí, disculpen porque justo me estaba sonando la alarma. Cómo se ha manejado el COVID y cómo ha sido el manejo de la crisis es un elemento importante. Yo ayer cuando llegué el día lunes hice una reserva para hacer el test, y hay lugares donde vas directamente con las en el estadio más importante de Hard Rock, que es el estadio más importante de Miami, se cola en 45 minutos, una hora, te lo hace de forma inmediata y en una hora te manda el resultado. Si no, haces un turno y vas a un Walgreens, que es como ir a un Pharmacity, por así decirlo, y esperas, tenés un turno y después ya en media hora te hacen el lo que es llamativo, que te lo haces vos mismo. Y a diferencia de la Argentina, yo me hice 6 en la Argentina. Este fue mi séptimo análisis. Uh-huh. En la Argentina te meten un palito que llega bastante profundo. Sí, la gente hasta el bulbo raquídeo, más o menos. Sí, pero, sí, exactamente, porque no va para arriba como se supone, sino que va para abajo. Uh-huh. Pero es bastante molesto. Acá no tenés que usar, solamente te lo haces vos mismo, tener un palito, te lo haces vos mismo y tenés que meter muy poco, apenas un par de centímetros, como si fuera un spray para la nariz. Uh-huh. De ese mismo tamaño, y te lo haces conmigo, lo volvés a dejar y en una hora recibís el email que te indica. Así que hay mucho testeo, y también, a diferencia de lo que yo pensaba, yo no había viajado durante la pandemia. Evidentemente la crisis también ha impactado acá en cuanto a actividad. Yo pensé que, aunque mis hijos y quienes conozco acá me decían que estaba todo normal, es cierto que los restaurantes están abiertos, se parece mucho, mucho a Buenos Aires en cuanto a la cantidad de movimiento de la gente, pero te diría que en la Argentina la gente hay más conglomerados que acá, mucho más gente junta acá, se cuidan bastante, son bastante estrictos y te miran con muy mala cara si no usas la máscara. Mauricio, ¿cuál es el perfil del votante, teniendo en cuenta esta grieta que vos has dicho? ¿Cuál es el perfil del votante de Trump y el de Biden? El de Biden básicamente tiene, es la primera vez que solo el 60% de los votantes registrados son blancos. Ajá. Y la primera vez también que el 11% de los votantes registrados son negros e hispanos. Uh-huh. Y también otra cosa llamativa es la primera vez que los hispanos que se registran tienen mayoritariamente estudios universitarios. Uh-huh, claro. Hispanos y hispanos hispanos acá le dicen a los latinos, sí, ¿no? Sí. Básicamente incluye también a los latinos. Sos hispano si sos español, si sos dominicano, si sos argentino. Uh-huh. Los hispanos por primera vez, como te dije, es gente que ya alcanzó carrera universitaria en Estados Unidos. Del 75% pasó por la universidad, el 75%. Claro. Es muy importante la cantidad de gente que pasa por la universidad. Y si sos hispano, perteneces al grupo que más ha crecido en cuanto a asistencia a nivel terciario. Es decir, y esa gente es toda votante de Biden, ¿no? Con, uh-huh, con mucho desprecio por Donald Trump y mucho temor a la afectación de garantías individuales por considerarlo totalitario, ¿no? Uh-huh. Es el discurso de los amigos de mis hijos, que uno es un poquito más fanático que el otro, pero básicamente todo lo que es la juventud y lo que es hispanos son pro Biden. Uh-huh. Y obviamente el blanco del medio del país es un electorado propio de Donald Trump, ¿no? El tradicionalista. Y es muy fuerte en las zonas rurales. Sí, es muy fuerte en las zonas rurales. Sí, y se ha extendido, por eso es llamativo que en Florida, en Texas, haya ganado Donald Trump por tanta diferencia. Uh-huh. Porque se supone que estos son estados donde todavía no ha avanzado el ruralismo del centro de Estados Unidos. Pero bueno, Florida tiene una suma de se nos fue. ¿No se escucha? Sí, los escucho. Florida tiene una suma importante de latinos, sin embargo, ha ganado Donald Trump, ¿no? Históricamente, lo que pasa es que también hay estados donde nunca va a ganar un republicano o nunca va a ganar un demócrata. Uh-huh. ¿Por qué? Porque por tradición eso no ocurre nunca. Claro. Puede ser que en cambio Florida es uno de esos estados que se mecen como si fuera una hoja de viento. Claro. Y pueden saltar de un lado al otro, ¿no? Va cambiando la composición también. Sí. Tiene mucho que ver, como decíamos recién, la religión, la raza, la edad. Los viejos votan a Trump, increíblemente, ¿no? Porque estamos en presencia de dos personas muy, muy grandes. Sí, sí. Incluso ustedes habrán visto en el debate las dificultades que tenía Biden para poder expresarse. Sí. Sin embargo, no ha afectado. ¿Sería el presidente más longevo de la historia si se lo elige, me parece? Entiendo que sí. Y el otro día me reía porque en una de las discusiones que había en una de las casas de mis hijos discutían sobre la posibilidad de reelección, porque el otro fantasma que acá se levanta es una eventual renuncia de Biden. Un poco lo que pasa en la Argentina, ¿no? Uh-huh. La idea de que Biden es más conservador, si se quiere, menos liberal que la segunda. Claro, que la segunda se llama Kamala Harris. Sí. Es una hija de India y jamaiquino, y que tiene una postura mucho más extrema. Progresista, además, claro. Sí. Sí, es feminista, a ultranza, pro aborto. Ayer, cuando yo estaba haciendo el móvil para Fantino, se me acercaron primero. Claro, yo hice el móvil, no elegí mejor cosa que hacer un móvil en un lugar de lo que sería obras sanitarias en Argentina, donde está el control del agua. Y inmediatamente vino la policía, me sacaron la identificación, y yo decía, ¿por qué? Si era un tema, una cobertura, y me dijeron, no, porque este es un objetivo terrorista. Claro. Usted se metió, se eligió para hacer el móvil, no me había dado cuenta. Uh-huh. Y inmediatamente se acercaron dos personas de adentro de la votación, dos voluntarios, como son acá, y yo creí que eran pro Biden, pero ni bien empecé a hablar, una de ellas, que era cubana, empezó a despotricar contra Harris, considerándola al diablo. Y bueno, el catolicismo es uno de los, el catolicismo acá que es muy minoritario, no se olviden que este es un país básicamente protestante. De hecho, Mauricio, si es elegido Biden, un dato que me llamó mucho la atención, sería el segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos. El primero fue JFK. Sí, claro. Sí, es verdad. Es muy minoritario, pero fíjate que esa contradicción hace que ayer esta mujer, que se la veía muy católica, hablara pestes y decía, me leía una especie de declaraciones de Kamala Harris donde ella era pro aborto y que eso iba a significar seguramente que Biden o Biden de renunciara y tomara el poder Kamala Harris, a quien consideraban directamente, ella hablaba como el débil, no como el diablo. Claro. Sí, muy muy muy enojada, y creo que eso también ha tenido mucho que ver en la elección, ¿no? Mauricio, ¿cómo viajaste, digamos, en un vuelo de línea? ¿Cómo hiciste para llegar? Fui en un vuelo común de American Airlines. Bien. ¿Y no querés a los protocolos, a ver cómo se está trabajando? Nada, yo viajé con en un asiento común sin ningún tipo de problema, no había ni siquiera espacio extra en los vuelos, sí te obligaban a tener el barbijo puesto. A mí me vino bien porque yo ronco un poquito a la noche, según mi mujer, y con el barbijo se ve que no roncaba, pero cada tanto venía la azafata me golpeaba y me obligaba a despertarme y a que me colocara bien el barbijo, pero es el único requisito, entras acá y entras como si nada, sin ningún tipo de problema. Y lo único que te comenté es que si vos decís que has tenido algún contacto con alguien que pudiera tener COVID, inmediatamente vas a un farmacity y sí. En el auto ni te bajas, no te toca al empleado. Te lo haces vos mismo, pero se acerca a un empleado, no te dejan ni bajar el vidrio. Nada. Yo me había hecho en el auto dos o tres, pero sí hice en el auto en Argentina, y es mucho más, el contacto es mucho más estrecho. Acá te vienen, te dejan una especie de carrito con ruedas, vos te lo sacás, lo volvés a poner, y ni siquiera te dice que abras el vidrio. Son muy, muy cuidadosos, muy estrictos. El cuidado del protocolo, ¿no? Si bien hay gente que anda sin barbijo, pero no hay nadie en los restaurantes que te atienda sin barbijo, no hay nadie en las tiendas, entonces la obligación de la máscara. Y sí se ve eso, que en la Argentina no es tan así, hay más no hay laxitud en el control. La gente no solo se cuida, sino que exige que los demás se cuiden, ¿no? En las playas hay gente, no hay distancia, no hay más que distanciamiento social, ¿no? Los 2 metros, pero hay gente, hay familias, y no es, digamos, a diferencia, no vas a encontrar un shopping que está lleno ni nada que se le parezca, ¿no? Mauricio, pero, ¿tuviste que llevar el papel donde demuestras que vos ya has tenido coronavirus? No, en Estados Unidos no te pidieron nada, no me pidieron nada, ni siquiera. Es más, cuando llegué acá, bueno, esto es una, digamos, llegué acá y de mis dos hijos, los dos tienen bebés, una tiene 2 años, una nieta y la otra tiene 9 meses, y uno de ellos me dijo, no hay ningún problema con este examen. Y el otro, que es más americano, se ha vuelto más americano, porque está acá hace ya como 20 años, no 20, pero 18 años, me dice, no, papá, tenés que hacerte el examen previo, sino con máscara. O sea, hay como una conciencia de la necesidad de hacerte el examen y de controlarte. Pero no es algo que es algo que se percibe en el aire, ¿no? Una especie de, como nuestra primera cuarentena, ¿te acordás? Sí, sí. De la época que a nadie se le ocurría entrar a Tandil o intentar entrar, se parece más a esa época sin presencia policial. De hecho, no hay policía ni nada militarizado, podés ir por todos lados sin ningún tipo de problema. el sistema de, está más fácil el sistema de entrada, entrar si no te preguntan ni cuánta plata trajiste ni nada de lo que ocurre habitualmente. Uh-huh. Y no funciona el sistema automático de ingreso, lo mismo que pasa en Ezeiza, ¿no? No es que pones el pasaporte y te lo lees, sino que hay una persona física. Uh-huh. Que te hace las preguntas. Uh-huh. ¿Cuándo pensás que puede haber resultados ya definitivos de las elecciones? Yo creo que Trump va a apurar, porque con esta idea de que tiene ventaja va a apurar, pero no hay forma práctica de que termine, por lo menos antes del jueves, de mañana jueves o del viernes. Uh-huh. De hecho, ya se proclamó ganador, ¿no? Se ha proclamado ganador y dice que va a ir a la corte para denunciar fraude. Sí, ya declaró fraude, sí. De verdad. Sí, sí, sí, se ha proclamado, está como Scioli en el 2015, ¿no? 270 son los electores, ¿no? Que tenés que conseguir. Sí, tiene que conseguir 270 y tiene 213, nada más, la verdad, y cuando uno mira, le falta bastante. Acá, sí. También es cierto que las cadenas televisivas son todas anti-Trump, ¿no? Bien. Sí, vos prendés la televisión y... No es tan burdo como C5N y Clarín, digamos, ¿no? Sí, pero no es, está ahí. Pero es bastante parecido, pero no es tan burdo, ¿sí? Los tipos se la pasan leyéndote los resultados de donde gana uno u otro. Claro. Y si la cadena es pro-Trump o pro-Biden, pero no anuncian, no es que hay títulos catástrofes que dicen ganó Trump. Ganó Scioli, no. Y Navarro no está. Pero sí, digamos, hay claro favoritismo. Por eso anoche me quedé mirando con uno de mis hijos hasta tarde y aparecía permanentemente, como este pro Biden, aparecían los resultados claro, de Biden. Claro. Así que, pero no ocurre eso, ¿no? Además habría que ver qué pasa en estados donde, si bien las cadenas son nacionales, pero algunos tienen programación local, qué pasa en los estados donde están los demócratas. Claro. ¿No? Pero bueno, por ahora no se ve. Mauricio, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros y bueno, habernos hecho toda la reseña de cómo están las elecciones allí en Estados Unidos. Que tengas un excelente estadía, junto a tu muy familia. Muy bien, y le voy a comprar en el free shop, me encargó Gerardo, sí, un perfume Pino Silvestre a $83. Sí, bueno. Sí, bueno. Un Crandall. A ver, una si colonia. Está grabado, si ¿no? Que me tiene que tener un perfume, está grabado. No sé después cuándo va a volver, sí, cuándo va a venir Mauricio a Tandil. Bueno, no sé cuándo va a venir a Tandil Mauricio. Sí. Ahora está liberado, Mauricio. Es más fácil venir a Estados Unidos que a Tandil, pero bueno, tengo algunas prevenciones y me da mucho miedo generar algún tipo de problema, así que estoy esperando que se libere. No sé cómo estamos todavía en estado colorado, ¿no? Sí, pero ahora con el permiso de tránsito, sí, podés venir a Tandil. Sí, ya podés venir, Mauricio. Se puede entrar a Tandil. Sí, no hay que hacer cuarentena ni nada. Porque somos de transmisión comunitaria. Sí, además, somos los parias de la provincia. Si estamos en condiciones, entonces la semana que viene iré para allá. Si ya estamos en condiciones, sí, y abandonaré mi aislamiento. Bien. La verdad que extraño mucho los cafecitos en Antonino. Necesito pero una... no se puede estar adentro de Antonino, es al aire libre. ¿Está al aire libre ya abierto Antonino? Sí, al aire libre. Acá en Tandil la única forma que podés consumir, sí, en algo, en restaurante y bares, al aire libre tiene que estar, sí o sí, no podés consumir dentro de los lugares. Y te aclaro que Antonino tiene ahora mesas sobre Calle Fuerte Independencia también. Ah, ¿sí? Sí, también sí. Dos o tres mesas llegando sobre a Avellaneda. No, se prepare Gerardo, que el martes lo voy a visitar con mi perfume de $83 en el frío. Bueno. No sabés la cantidad de roedores, cómo salen con las bolsas del frío. Los argentinos. Hay cola en el frío para comprar doblerones. Yo tenía uno adelante que había comprado 4 cajas de cachafás. Le dije, pero no, los alfajores no están. No, pero están los 83, le digo, pero más en lo mismo. Y ahí andaba el tipo con las cuatro cajas, era una cosa de loco. Si sabía, bueno, si sabía que estaba con el negocio de los perfumes, le encargaba D'Alessandro ahora. Tarde, bueno, voy a ver tarde, si puedo tarde, también tarde, hacer la excepción tarde, y traer tarde, uno para tarde. Vos. Un Poliana. Pero, para mí, por bueno, favor, un Poliana. Bueno, no, Poliana no está, 33. Les mando un beso a todos. Chao, bueno, hasta luego. Adiós, hasta luego. Hasta luego.